hacer un examen. Sabemos que en educación vamos a hacer un examen. Todas las presentaciones, bueno, por lo menos de los dos viceministros, del viceministro Juan José de Educación Regular y de nuestro viceministro Noel Aguirre de Alternativa y Especial, han comenzado con una visión general del sistema educativo plurinacional. Y nos han dicho que tiene tres subsistemas. ¿Cuáles son los tres subsistemas del sistema educativo plurinacional? Educación regular, que comprende educación inicial, primaria, secundaria. Segundo subsistema, alternativa y especial, que comprende educación para personas jóvenes y adultas, educación especial, alfabetización, educación permanente, ¿no? ¿Y cuál es el tercer subsistema? Educación superior. De educación superior de formación profesional. Y ese es el que yo voy a explicar brevemente, porque tengo la ventaja de que tanto el ministro como los viceministros han tocado temas referidos sobre todo a formación de maestros. Primero, en general, el subsistema de educación superior de formación profesional tiene cuatro ámbitos, ¿no? El primer ámbito, formación de maestras y maestros. Esto es una novedad, ¿no? Esto es una novedad. Antes, formación de maestros, antes de la ley Avelino Siñán y Lizardo Pérez, estaba en el subsistema de educación regular. Y por eso el viceministro Noel nos decía, antes no se formaban maestros para alternativa y especial, porque claro, estaba en otro subsistema. Ahora, estando en superior, forma para todo el subsistema. Formación técnica y tecnológica, los institutos técnicos. Formación artística, que es otra novedad. Y formación universitaria. Esos cuatro son los ámbitos, los componentes del subsistema de educación superior de formación profesional. En lo que se refiere a la educación superior universitaria, ustedes saben, y hablábamos con algunos colegas con los que hemos compartido el almuerzo, las universidades estatales se caracterizan por ser autónomas. Eso significa que ellos mismos se norman, ellos mismos administran, ¿no? Y el Ministerio de Educación, en este caso, tiene muy poca tuición sobre ellos, justamente por esa autonomía. Sin embargo, hay universidades privadas. En el país tenemos 41 universidades privadas que están certificadas, ¿no? A veces aparece una universidad, cuando dice universidad plena, ¿qué significa? Que es una universidad que cumple con ciertos requisitos y está claramente reconocido por el Estado, por el Ministerio de Educación. Entonces, el subsistema tiene tuición sobre estas universidades privadas. ¿Cuáles son las principales funciones que como ministerio tenemos sobre las universidades privadas? Primero, las habilitamos para que se pueda abrir, para que puedan abrir carreras, para que puedan desarrollar su oferta formativa. De acuerdo, estamos haciendo para orientar a las universidades privadas a que las abran, se abran carreras en el marco del plan de desarrollo que tenemos como país, ¿cierto? Hay mucha queja, muchos reclamos sobre el hecho de que hay carreras que ya están completamente saturadas, ¿no? Y hay otras carreras que se necesitan y a veces tenemos que ir a recurrir a gente del exterior. Bueno, esas carreras son las que nosotros impulsamos para que se abran, justamente porque la educación superior, como toda la educación, tiene que estar articulada a la visión de sociedad, a la visión de Estado. También, como Viceministerio de Educación Superior, se administran las becas. Las universidades privadas, por ley, están obligadas a dar quién administra estas becas, a quiénes, cumpliendo qué requisitos, es justamente la Dirección General de Educación Universitaria y Superior Universitaria, dependiente del Viceministerio de Educación Superior. Hay becas por cultura, por deportes, por excelencia, hay convenios interinstitucionales, etc. Luego, también hacemos seguimiento al funcionamiento académico de las universidades, ¿no? A veces llegan denuncias, tenemos que ir, que no hay una buena formación, que no hay las condiciones, que no hay material, equipamiento, etc. Entonces, el Ministerio de Educación hace el seguimiento para que efectivamente carrera que oferta una universidad tenga las condiciones académicas básicas necesarias para garantizar una buena formación. Estamos orientando también el redimensionamiento curricular y normativo. Queremos que el currículo, la oferta curricular de las universidades se adapte justamente a esta visión nueva de país, de desarrollo que tenemos. Y finalmente, acredita, ¿no? Revisa la acreditación universitaria para que nuestros títulos tengan validez entre universidades interiormente del país, pero también que nuestros títulos, si salimos del país, sean reconocidos. Y al revés, que bolivianos o extranjeros que vengan al país con un título tengan también un reconocimiento de sus estudios. Principalmente esos son los puntos que se ven en universidades, como digo, privadas. Pero también con la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez se ha dado pie, se ha dado origen a las universidades indígenas interculturales comunitarias productivas de Bolivia, que son tres: la Universidad Guaraní, Apiguay Quitumpa, la Universidad Quechua, Casimiro Huanca, y la Universidad Aymara Túpac Katari. Hasta el año pasado, estas universidades tenían un total de 2.300 estudiantes, ¿no? Tienen varias particularidades estas universidades, que tienen un currículo justamente adaptado a la característica cultural lingüística de estas naciones. Y este año van a salir los primeros egresados de estas universidades, aproximadamente 274 en todo el país. Son universidades de régimen especial. Eso en cuanto a universidades. En cuanto a educación técnica y tecnológica, este es un componente muy importante en todo lo que es el sistema educativo plurinacional, porque está articulado al modelo económico y al modelo de desarrollo del Estado plurinacional, ¿no? Han escuchado hablar permanentemente al presidente Evo que no es suficiente, ya tenemos soberanía política, no, nosotros definimos nuestra política interna, ya la embajada americana o de otros países no nos impone ministros ni políticas, ¿no? Nosotros tenemos. También tenemos soberanía económica, en el sentido que hemos recuperado nuestros recursos y los administramos, ¿no?, de acuerdo a nuestras necesidades. Pero dice el presidente, ¿cuándo vamos a ser plenamente soberanos? Cuando no dependamos tampoco del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología de otros países. Necesitamos industrializar el litio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir recurriendo a otros países que tienen la tecnología para industrializar nuestro litio. Necesitamos industrializar el hierro o el petróleo. Tenemos todavía una dependencia tecnológica, ¿no? Por eso que el tema de los institutos técnicos tecnológicos es uno de los componentes más importantes de la ley y está articulado a esta visión de soberanía también del conocimiento. Por eso en los últimos años los institutos técnicos tecnológicos están subiendo de jerarquías, están mejorando académicamente, ¿no ves? Van a dar también licenciaturas, ingenierías ya, no solamente técnicos superiores. Se están diversificando, se están abriendo varios institutos en distintos lugares y de acuerdo al lugar, la vocación y la potencialidad productiva de la región, se abren las especialidades, ¿no? Y obviamente se están equipando en función a esas necesidades. Ojo que equipar una unidad educativa es relativamente, es costoso, pero en comparación a los institutos técnicos es barato. ¿Qué necesita una unidad educativa? Pupitres, material, laboratorios, computadoras, ¿cierto? Eso cuesta. Pero un instituto técnico, ¿qué necesita? ¿Vale? Dependiendo, si es industrial, mecánica industrial, digamos, tornos, fresas, bueno, ahí ya son palabras mayores de inversión, ¿no? Se está trabajando en esto y obviamente en el desarrollo curricular y de la gestión. Aquí tenemos un resumen breve. Los institutos que han recibido mejoras en la infraestructura y el equipamiento en el área agropecuaria, miren ahí con sus computadoras, sus microscopios electrónicos, etc. En el área de alimentos, lo mismo, procesamiento de alimentos. Están ahí los institutos de acuerdo al lugar. En el área industrial, automotriz, mecánica. En el área comercial. Y el fortalecimiento de los institutos mismos en cuanto a la administración, materiales, equipamiento para las, para la parte administrativa. Eso es lo que se está haciendo en educación técnica, tecnológica. Se está articulando también a lo que va a ser el bachillerato técnico humanista, ¿no? Muchos de los bachilleres de quinto y sexto de secundaria van a ir a pasar clases en algunos de estos institutos. Este equipamiento que se está haciendo, que como les decía es muy costoso, no solamente va a beneficiar al instituto técnico, sino que las unidades educativas de alrededor que tengan secundaria van a poder también utilizar con sus estudiantes estos talleres. Un tema que había sido bastante descuidado antes de nuestra ley era el tema de la educación artística. Y la educación artística en dos componentes, ¿no? Primero una aclaración, no estamos trabajando la educación artística como solamente como entretenimiento. Y hablamos de todas las artes, música, escultura, baile, pintura, baile, etcétera, ¿no? Todas las artes. No lo estamos tomando solamente como una función de entretenimiento, sino como una función inherente a la esencia misma de las personas, ¿no? Un componente que hace que la formación de la persona sea integral. Y se está trabajando, les decía, en dos componentes. Uno, cómo generalizar la formación, la educación artística. Todos, ¿no? Que todos, así no nos dediquemos a ser pintores, o no nos dediquemos a ser escultores, o músicos, deberíamos desarrollar, tener las oportunidades y las condiciones para desarrollar las artes en nuestra educación. Pero además, la formación especializada de artistas. Y se están fortaleciendo todos los institutos, academias, escuelas de arte. Algunas justamente para esta generalización de la educación artística, pero otras también ya con niveles de especialidad. El Conservatorio de Música, por ejemplo, ¿no? Ahora ya ha sido habilitado curricularmente, institucionalmente, con infraestructura y equipamiento, y ahora puede brindar licenciaturas a los que estudian. Antes salían especialistas en piano y bueno, no tenían ningún reconocimiento, ninguna acreditación, ¿no? ¿Y qué tenían que hacer? Ir a estudiar al exterior para que de ahí recién vengan con su título. No, ahora aquí mismo podemos formar a nuestros artistas y certificarles debidamente. En esto se ha estado trabajando también mucho en equipamiento, infraestructura y dotación de ítems y currículum. Y el otro componente de educación superior es el tema de la formación de maestras y maestros. La ventaja es que el ministro esta mañana ha explicado con mucha claridad, mucha mayor claridad, todas las políticas de formación de maestras y maestros que hemos venido desarrollando. Yo me voy a limitar solamente a algunos puntos. Lo cierto es que de todas las condiciones que garantizan una buena educación, una buena calidad educativa, hay dos que son fundamentales. Y las dos las estamos trabajando como Estado. ¿Cuáles serán? ¿Qué es lo que garantiza que haya una buena educación? ¿Tener una buena unidad educativa, buenas aulas, patios, coliseos? Sí, es importante. Condiciones. ¿Tener tecnología, equipamiento, computadoras, laboratorios? Es importante. ¿Qué más? ¿Tener materiales, libros de textos, de aula, etcétera? ¿Es importante? Es importante. Pero el factor que desequilibra, ¿no?, es el maestro o la maestra. Ustedes, como yo, han debido tener experiencias de una escuelita en la que las condiciones eran muy precarias, frío, sin banco siquiera, etc. Pero una maestra entregada y dedicada, ¿puede sacar buenos resultados? Sí. Obviamente sería óptimo que además de esa maestra entusiasta y con toda la vocación de educadora, tuviera computadora y buenos ambientes y desayuno escolar, todo, ¿no? Sería lo ideal. Pero es fundamental el maestro, la maestra. Yo he conocido, he vivido en Tarija muchísimo tiempo, he conocido, y ahí saben ustedes que hay muchos recursos, ¿no? Y he ido a Caraparí, donde hay más recursos todavía. Y he entrado a unas aulas hermosas, como en las películas, ¿no? Pero si el maestro o la maestra que está trabajando ahí no tiene esa vocación de servicio, ese espíritu de educador, por más que tengamos computadoras, yo agarro pan, les pongo aquí la película y me salgo. ¿Lo ven? Bonito, tienen todo. Pero ¿está educando bien? No. El factor determinante para esto es el maestro. Por eso que desde el 2006, desde que nuestro presidente Evo ha entrado a dirigir nuestro país, una de las políticas fundamentales en educación ha sido justamente el tema de fortalecer la profesión docente. ¿Cuál es el otro? Me dicen que tal vez vamos a tener otro taller como este con ustedes, quizás ahí podemos ahondar el otro tema. ¿El otro cuál es? Las condiciones de educabilidad. Hay condiciones educativas y condiciones de educabilidad. Las condiciones educativas, ¿cuáles son? Estas que les he mencionado. Por ejemplo, ahora, imagínense que esto es un proceso educativo. Nos decía el vice Noel, esto es educación permanente, ¿no? Bueno, todos estamos escuchando, estamos en un lugar cómodo, hemos tenido materiales, tenemos equipamiento, etc. Todos. Esas son las condiciones educativas. Tienen un buen maestro que está aquí adelante. Son las condiciones educativas buenas. Pero todos estamos aprovechando de la misma manera. No, alguno ya está pensando, ya me tengo que ir, ¿y cuándo acabará este señor? ¿No ve? Otro está pensando en mi guaguita y tengo que ir allá y los he dejado. Y otro está pensando, parece que ya me voy a quedar sin trabajo mañana. O alguien está con dolor de muelas en este momento, ¿no ve? Esas son las condiciones de educabilidad. Y esos pasan por políticas, ya no educativas, sino políticas intersectoriales, salud, economía, vivienda, etc. Cuando esas dos condiciones se unen, seguramente los procesos educativos y los resultados educativos van a ser mejores. Bueno, no me distraigo más. Entonces, por eso que es importante el tema de la formación de maestros. Aquí está una foto, por ejemplo, la dotación de las laptops. a todos los maestros del país, y en esto Bolivia es único. Ya no le quitaré el discurso a Germán, porque está el director de TICS, del ministerio, que ha estado a cargo de esto. Él les va a explicar las características de la dotación de laptops a los maestros. A ver, cuatro lineamientos políticos normativos fuertes, grandes novedades en lo que es la formación de maestros en la Avenida Siñán y Elizardo Pérez. Primero, la exclusividad de la formación del maestro a cargo del Ministerio de Educación y sus instancias operativas. ¿Por qué una universidad cualquiera, la OPEA, la UNSA, la Salesiana, no puede formar maestros? La ley dice es exclusividad del Estado, porque es estratégica. ¿Ven? ¿Policías podrán formarse en cualquier universidad? ¿Por qué? Porque es estratégico. ¿Militares podrán formarse en cualquier universidad? No, porque es estratégico. Y así como a los policías y a los militares que se forman por el Estado está obligado a incorporarlos a trabajar, también con el magisterio. La educación es una cosa tan delicada, tan sensible, que no podemos dejarla en manos de cualquiera. El Estado asume esa responsabilidad. Por eso también que al momento de ingresar a las escuelas, cada vez que hacemos admisión en las escuelas superiores de formación de maestros, más conocida como normales o exnormales, ¿no ve? Cada vez que tenemos admisión, marchas, huelgas, ¿por qué? Más cupo. Más espacios. Hemos habilitado para 200, queremos 200 más. ¿Y por qué no abrimos? Si se han dado cuenta, en los últimos años hemos ido siendo más rigurosos en el tema de admisión de las escuelas. Uno, porque queremos hacer una mejor selección a las escuelas superiores de formación de maestros. Y otro, porque estamos planificando responsablemente el hecho de que maestro que egresa de las escuelas, maestro que tiene que ir a trabajar a una unidad educativa en la especialidad en la que se ha formado. Entonces, por eso es exclusiva. Antes había normales privadas, la normal católica, la normal adventista, etc. Ahora solamente forma maestros el Ministerio de Educación a través de las escuelas. Ya vamos a hablar de formación continua y formación postgrado. Otro elemento nuevo, una visión integral de la formación de maestras y maestros. Antes, formación de maestros significaba normales. ¿Y normales qué es? Formación de futuros maestros, ¿no? Pero cuando el maestro ya egresaba, ya no estudiaba más, ya no necesitaba capacitarse, necesitaba. Pero el Estado no asumía esa responsabilidad. Y cada maestro tenía que arreglárselas por su cuenta para financiar su formación. Ahora la ley contempla formación inicial, formación continua y formación posgradual. Tres componentes de la formación de maestro. La formación inicial en las escuelas superiores de formación de maestros, la formación continua a través de la UNEFCO, lo que el ministro les decía, los itinerarios formativos, estos cursos cortos. Sale una nueva libreta. Bueno, no vamos a hacer una maestría para que el maestro aprenda a registrar la nueva libreta. Basta un curso corto. Eso es formación continua. Pero necesitamos que se sigan especializando. Maestrías, doctorados. Este año empieza a funcionar la Universidad Pedagógica. En octubre estamos ofreciendo, abriendo los primeros, las primeras maestrías. Y a medio año del próximo año, los primeros doctorados para nuestros maestros. Porque necesitamos que se sigan formando. Mayor formación de nuestros maestros, mejor atención a nuestros estudiantes y, por tanto, mejores procesos y resultados educativos. Tercer lineamiento importante y nuevo, la formación de maestros está en el subsistema de educación superior y atiende los otros dos subsistemas, lo que les decía antes, ¿no? Antes alternativa y especial, improvisaba sus maestros porque no había de parte del Estado una formación para este subsistema. Y Y el otro, la jerarquización laboral y académica de los maestras y maestros. Hasta el 2016, todos los maestros, o por lo menos el 90-95%, tendrán su licenciatura. Ya no porque lo han buscado por su cuenta y han tenido que hacer algún sacrificio hasta económico, ¿no? Sino porque el Estado les ha brindado la oportunidad. Bueno, y aquí hay datos que el ministro ha presentado esta mañana. Este es el esquema general, les decía, formación de maestros es formación inicial, formación para futuros maestros, que está a cargo de las escuelas superiores de formación y sus unidades académicas. Formación continua, que está a cargo de la UNEFCO, unidad especializada de formación continua, y la formación posgradual a cargo de la Universidad Pedagógica. Las tres se articulan. Esto solamente para conocimiento, es importante para ustedes. Este es el mapa, no se ve muy claro porque está muy reducido, pero miren dónde están concentradas las escuelas superiores de formación de maestros. En el occidente, Cochabamba, ¿no? Ahí. Y en el oriente, miren, dispersas las escuelas, ¿no? Era mucho más concentrado antes. Teníamos 26 escuelas superiores, 26 normales antes. Ahora tenemos 27 normales, escuelas superiores, pero 20 unidades académicas. Es decir, de una escuela, miren por ejemplo aquí en el oriente, ¿lo ven? Ahí está Portachuelo. Portachuelo tiene además su unidad académica en San Julián. Camil es escuela, pero tiene su unidad académica, como su sucursal, digamos, en Charagua, ¿no? En Beni está Clara Parada de Pinto, en Trinidad, pero tiene su unidad académica en San Ignacio de Mojos. ¿Por qué? Porque queremos llegar lo más posible a atender esos lugares con maestros donde antes se improvisaban maestros, ¿no? Bueno. Hemos tenido bastantes avances. El ministro les decía que antes había distintos currículos para cada escuela. Ahora hemos uniformado esto. Hemos avanzado también en el tema de infraestructura y equipamiento. Miren, del 2006 hasta el 2014 hemos invertido 214.458.351 bolivianos en infraestructura y equipamiento de las escuelas superiores. Tenemos una sola normativa, no quiero cansarlos más, estos son los datos que les ha dado el ministro esta mañana, pero ya con números, con estadísticas. Les ha hablado esta mañana el ministro del programa de profesionalización de maestros interinos, que ahora está en su segunda fase, la última fase, donde esperamos terminar con cero maestros interinos hasta el 2016, y el Profocom, que también han mencionado los viceministros y nuestro ministro, y algunos datos solamente para que ustedes puedan tener información para conocimiento y para su trabajo. Estos son los datos del Profocom de La Paz. Estas son todas las escuelas superiores y las unidades académicas que hay en La Paz para la formación de maestros. En el Alto, Tecnológico Humanístico El Alto, en la primera fase, del Profocom, los que van a egresar a lo largo desde fines de agosto hasta noviembre de este año, 4.830 maestros van a egresar con su licenciatura del Profocom, del Alto solamente. Al año 6.098 y en 2016 3.604, en total 14.523 maestros del Alto, casi el 100% de los maestros del Alto está en el Profocom, y hasta el 2016 terminarán con su formación complementaria y su licenciatura. En total son 133.225 maestros con los que estamos trabajando la licenciatura. No hay ninguna universidad que tenga tal cantidad de participantes, ¿no? Por eso que es histórico este tema. Bueno, muchas gracias. están todavía algunos compañeros que van a trabajar. No sé si...